este día que me deja y me dice adiós. Se va quedando sola la playa que se oscurece ya sin el sol. Sigo esperando, pero no vienes, sigo esperándote, mi dulce amor. Y otra vez la soledad se apodera de mi ser. Son tres tardes que te espero y no te veo aparecer. Solo como un velero en alta mar, solo con mi dolor profundo, oscurece.